Palabras de Jardinería Urbana, episodio 11. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con la jardinería, las plantas, los huertos, las flores, los frutos, los sustratos y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, niaflora.com. Allí puedes contactarme en el formulario de contacto si tienes cualquier duda, comentario, sugerencia, pregunta, bueno, cualquier cosa, la puedes dejar en el formulario de contacto. Lo encuentras en niaflora.com/contactar. Allí estoy para lo que necesites. También si quieres recibir información de cada cuánto pues publico este podcast o también información que publico en el blog o información útil para el jardinero urbano, te puedes suscribir a la lista de correos. Allí te llega la información directamente a tu correo, entonces pues no tienes que estar ahí como revisando la página cada ratico a ver cada cuánto publico. Y ahí vas a encontrar pues los nuevos artículos, podcasts, información útil que voy enviando y pues nada de spam. Pues solamente envío información útil de jardinería urbana. Bueno, eso lo encuentras en niaflora.com/tips. Ya sabes, niaflora es niaflora.com/tips. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de los terrarios. ¿Qué son? ¿De dónde surgieron? ¿Por qué son tan populares? Y muchas cosas más. ¿Qué son los terrarios? Los terrarios son jardines en miniatura, en envases transparentes, que forman como una especie de ecosistema en miniatura, cuando se hace apropiadamente, ¿no? Entonces se consiguen unas plantas que sean adecuadas para ese tipo de ambiente y se forma como un microecosistema en un tarrito de vidrio. También se puede hacer de plástico, pero bueno, es más recomendable en vidrio. Y como se forma ese pequeño microecosistema, se autorregula, se forma un ecosistema ideal para esas plantas que colocamos ahí y realmente requiere muy, muy, muy poco cuidado. Entonces, por eso ha tenido tanto boom en esto, en las ciudades, porque pues para estilos de vida ajetreados se acomoda perfectamente. Además que son súper bonitos, se ven muy elegantes y lucen en cualquier lugar, en una oficina, casa, en cualquier lado, lucen preciosos. También, de hecho, se usan mucho para fines educativos, lo cual es muy, muy curioso. Me los han consultado bastante porque en los colegios hacen como pequeños, como les digo, forman pequeños ecosistemas. Entonces, los colegios los usan mucho para como mostrar cómo funciona un ecosistema bueno, a escala muy pequeñita. Bueno, aunque parecen algo bastante moderno, como les digo, eso parece, o sea, están teniendo un boom increíble y están de moda, pues realmente son muy antiguos. Ellos surgieron en el siglo XIX. Todo surgió cuando un naturalista, realmente es un médico, era un médico, pero pues saben que antiguamente tenían muchas profesiones y eran realmente muy sabios en muchas áreas del conocimiento. Realmente tenían amor, era por el conocimiento como tal y no como una profesión específica. Entonces, bueno, era un médico que le gustaba como coleccionar insectos en sus tiempos libres, era entomólogo. Entonces, el señor se llamaba Nathaniel Ward. Como les digo, él coleccionaba como polillas, insecticos que encontraba como en sus hábitats en los lugares alrededor de su natal Inglaterra. Y una vez se le dio por asimilar lo que hacía en sus tiempos libres, ¿no? Era su hobby, coleccionar insectos, estudiarlos, bueno, con detenimiento y demás. Y en uno de esos experimentos, él lo que hizo fue colectar como unas polillitas, unos huevitos de polillas y demás, y los colocó en un vaso de vidrio para poderlos estudiar en el interior de su casa. Pero algo curioso sucedió, y es que empezaron a surgir, como él recogió tierra para traer las polillitas y demás, y empezaron a crecer helechos dentro de esos frascos de vidrio. Entonces a él le dio curiosidad, dijo, bueno, ¿cuánto tiempo durarán esas plantitas aquí viviendo? Y sucede que duraron mucho, mucho tiempo sin regarlas. Duraron inclusive, bueno, él empezó a hacer experimentos y se dio cuenta que no necesitaba regarlas ni nada. Y además que eran plantas que normalmente él traía de interior, las coleccionaba y no pegaban. No se le daban bien dentro de su casa. Pero en cambio, en esos pequeños frascos de vidrio sí se daban muy bien, se daban muy bonitas y crecían y daban hijos y todo. Y era como algo muy, muy curioso. Entonces él empezó a estudiar realmente cómo funcionaba, entonces todo lo que se formaba dentro de esos pequeños frascos de vidrio. Entonces eso fue experimentos, él de hecho publicó artículos, publicó un libro, que era como el estudio de las plantas dentro de frascos de vidrio. Y eso tuvo una gran aplicación en su época, porque era la época de los exploradores botánicos, bueno, realmente científicos de todo tipo. Entonces coleccionaban cosas en todo lado del mundo y lo traían y bueno, lo estudiaban. Y entonces en ese momento ellos estudiaron la forma de traer plantas del trópico para estudiarla en esos países fríos. Y sucedió que el método que él desarrolló fue increíble porque podían tener plantas vivas y llegaban súper bien, llegaban y daban hijos y todo. Entonces era meterlos en frascos totalmente sellados y que recreaban las condiciones ambientales del lugar en donde ellos vivían. De hecho, en los experimentos que él hizo, estudió un frasco que duró como 4 años sin regarlo, absolutamente. Él no hizo absolutamente nada, lo cerró y estudió cuánto sobrevivían ahí, cuánto alcanzaban a sostenerse ellas mismas. Y bueno, llegó a su sorpresa de que lograron vivir 4 años sin hacer nada, hasta que ya publicó el artículo, publicó el libro, eso se volvió pues como la innovación del momento. Entonces fue algo realmente, fue un origen científico, entonces es bastante bonito saber cómo surgió. Bueno, los terrarios de esa época son totalmente diferentes a los de ahora. Los de esa época pues eran más con fines de científicos y con fines de comercio, de hecho, para poder transportar plantas y pues venderlas alrededor del mundo. Más de coleccionistas de plantas y demás. Y de hecho su estructura, su forma era totalmente diferente. Eran los que se llaman las Guardian Caves, que son como los terrarios de guardia, ¿no? Y esos terrarios ustedes los ven, hay una foto que yo tengo por ahí que tomé en una feria muy bonita. Esos terrarios eran de madera, los bordecitos de madera y grandes, eran unas casas así como grandotes, unas cajotas grandotes para transportar. E inclusive algunos terrarios eran tan grandes como una alcoba completa para coleccionar plantas raras. Ahora pues ya son totalmente diferentes, son terrarios pues ya pequeñitos que quepan en pues, ¿qué? 10 centímetros, 15, 20, lo sumo, 30 centímetros, 50, bueno, son pequeñitos realmente para que quepan en un escritorio, una mesita o bueno, algo muy decorativo. No tiene fines científicos, aunque como les digo, en el ocasión los usan mucho en los colegios para mostrar como el sitio del agua y bueno, algo que les voy a explicar un poco más adelante. Y además, pues ya se han transformado. Ya no es el terrario clásico que conoce, pues que desarrollaron en la antigüedad, que era el terrario cerrado, totalmente sellado, sino que ahorita se hacen variaciones, es el terrario semiabierto y abierto y demás. Pues que no son mis favoritos, pero bueno, en ese tiempo se usaba mucho madera. Ahorita se usan más, es como vidrio, metal y que sean bonitos y que sean como en formas raras. Muchas variaciones, más estético. Bueno, ¿y cómo funciona un terrario? Como les mencionaba, se forma como un pequeño microecosistema. Entonces, lo interesante es que adentro, pues, digamos, por ejemplo, un terrario cerrado como tal, un terrario de verdad, un clásico, se cierra completamente, se sella. Y lo que pasa es que las plantas normalmente evapotranspiran, o sea, que ellas botan agüita por los poritos de las hojas. Entonces, ellas botan agua. Esa agua se condensa en el vidrio, entonces ¡pum! Caen esas goticas en el vidrio y esas goticas empiezan a caer. Entonces es como una especie como de lluvia, entonces va cayendo al suelo, al sustrato que uno le coloca en el terrario. Y de ese sustrato, pues las plantas toman agua, cierta parte se la toman las raíces de la planta y cierta parte pues se va dentro de las hojitas y cierta parte cae al suelo. En el suelo también pasa una cosa y es que parte del agua cae dentro del suelo y parte del agua se evapora. Entonces también vuelve y otra vez la planta toma agua, la evapora y se repite. Entonces esa misma agua que está ahí metida se recicla. O sea, como pasa en los ecosistemas naturales, como pasa en los bosques, como pasa, nadie les echa agua. El agua se reutiliza y pues por eso es que no es necesario regarlos. Ese es el funcionamiento. Y no solo eso, sino también se reciclan muchos nutrientes que están dentro del ecosistema. Por ejemplo, el ciclo del carbono. Entonces, por ejemplo, las plantas producen oxígeno y otros compuestos y toman dióxido de carbono. Entonces es muy curioso porque ellas mismas como liberan oxígeno, pero al mismo tiempo por las noches normalmente muchas plantas liberan dióxido de carbono. Entonces, ellas mismas están produciendo el mismo oxígeno que ellas mismas van a tomar y el mismo dióxido de carbono que ellas mismas van a tomar. Y eso es un ciclo que se repite y ellas mismas están utilizando una y otra vez los mismos materiales. Y lo mismo con otros compuestos orgánicos que se reutilizan. Entonces es muy curioso porque por eso es que les digo que se usa mucho con fines educativos para explicar como a los niños e incluso a adultos, porque muchas personas no saben cómo funcionan estos ciclos. Es bastante bonito, a mí me fascinan, pues no solo por lo bonito, por lo estético, sino que por donde surgieron y su fin científico. Y es muy bonito ver un pequeño bosque en miniatura dentro de la casa. Eso funciona, pues lo que les estoy contando, lo que les digo, eso es de un terrario cerrado, totalmente sellado, así es como funciona. Ya cuando se hacen terrarios semiabiertos y terrarios abiertos, pues ya obviamente el agua se escapa y funciona de otra forma y no es como tal un terrario. De hecho, los que dicen terrarios de bandeja, a mí no me parece que sean terrarios de bandeja, sino son realmente jardines de bandeja, pero bueno. Pues ni esos son los terrarios, esos son como sugieren que son y demás. Ya en otros capítulos, porque ya se me fue bastante largo este capítulo, voy a hacer uno acerca de los tipos de terrarios. Ahí les voy a explicar un poquito más de lo que les estoy contando, qué tipo de plantas se pueden tener. Y bueno, y otras cosas que aún, pues es que el tema es larguísimo. Entonces en este momento quería era como contarles de dónde surgieron y por qué son tan bonitos y por qué me gustan tanto. Y bueno, si tienen cualquier pregunta, pues me cuentan y pues se hace también un capítulo hablando de ese tema. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que hayan quedado más enamorados de los terrarios, no solo por su aspecto estético, sino por el funcionamiento como tal, la ciencia detrás de las cosas comunes que uno ve. Les agradecería mucho si me dan una calificación de 5 estrellas, donde sea que me estén escuchando. No les cuesta nada, es un momentico nomás, y me dejan una calificación y eso me ayuda a crecer y a que más personas la conozcan. Entonces, muchas gracias por estar ahí, por escucharme y hasta otra oportunidad. Adiós. We'll be right back.